El tema es Kiko Sabaté, una vida a la resistencia clandestina. Pues se puede decir que la vida de Kiko Sabaté fue siempre resistencia. Toda su vida luchó para resistir a la opresión del poder estatal y para defender las aspiraciones legítimas de los trabajadores. Porque tenía un temperamento rebelde, dicen sus compañeros. En realidad tenía odio por cualquier forma de tiranía y decía: el hombre está hecho para vivir en una sociedad donde impere el respeto humano mutuo. Vamos a ver, uno, que Kiko Sabaté ya empezó la resistencia cuando era muy joven. Dos, para Kiko Sabaté, después de la derrota, sigue la resistencia. Tres, Kiko Sabaté consideraba el acto de propaganda como el acto esencial en la lucha. Muy pronto, a los 17 años, Sabaté se afilió al sindicato de oficios varios de Hospitalet, de la CNT, y toda su vida fue animado por las ideas del anarcosindicalismo. Cultura y acción, propaganda por el acto, predicación por el ejemplo, y en nombre de esas convicciones, Kiko Sabaté y sus compañeros sacrificaron sus vidas. ¿Qué fue la actitud de Kiko Sabaté en la época de 31 hasta 36? Fue en esa época cuando el joven Sabaté pudo comprobar el verdadero significado de las palabras revolución, represión y resistencia. El 14 de abril 31 fue proclamada la nueva república. Ustedes lo saben, pero a la esperanza del pueblo por una profunda transformación económica y social, el poder republicano respondió con la represión. En 32, durante los días 19, 20 y 21 de enero, hubo un movimiento insurreccional revolucionario en la comarca minera de Alto Llobregat de Coronel, donde se suprimió la propiedad privada y la moneda. En febrero del mismo año, en Tarasa, un grupo de militantes se apoderó del ayuntamiento. Sabaté, Kiko Sabaté, con otro joven, atacaron a uno de los latifundistas más importantes de la localidad de Hospitalet y le desvalijaron. El dinero y sacos de comestibles, todo lo entregaron al comité de huelga de los campesinos. En esa época, Sabaté, con otros jóvenes, constituyó el grupo de acción Los Novatos. El grupo se afilió a la Federación Local de la FAI y entonces desplegaron inmediatamente una gran actividad militante. El día 8 de enero de 33 estallaba en España un nuevo movimiento revolucionario para protestar contra la política de persecución sistemática y tenaz contra los obreros en Barcelona, Zaragoza, en los pueblos de Levante y hasta Andalucía. Ese movimiento revolucionario se ponía de nuevo en marcha en diciembre del mismo año. El grupo de los novatos del Kiko, que se habían preparado para participar en la revolución, se lanzó en la calle donde colaboró a dominar rápidamente a la fuerza pública de Hospitalet y se adueñó de los centros oficiales. En mayo del año 34, Kiko Sabaté fue encarcelado por el delito de intentar distribuir un manifiesto de la CNT en favor de una huelga general de 24 horas en solidaridad con los compañeros de Zaragoza. El 6 de octubre del mismo año estalló la insurrección en Asturias y en Cataluña. Fue victoriosa debido a la unidad de todas las fuerzas de izquierda. El grupo de los novatos del Sabaté se dedicó a recuperar las armas que abandonaban por las calles los hombres de la Generalidad. Armas que van a servir en buena parte a aplastar la sublevación fascista en Cataluña el 18 de julio de 1936. Pero cada vez el movimiento obrero fue reprimido. La represión fue de la parte del poder implacable y violenta. Más de 100 deportaciones en la cuenca del Llobregat. En Tarrasa, el fiscal reclamó 42 penas de muerte y las sentencias fueron hasta 20 años de cárcel. Sin embargo, en toda España, la protesta popular se concretizaba en focos insurreccionales. Las sentencias de los tribunales no impidieron que se declararan otra vez múltiples huelgas. Una de las más memorables fue la huelga general de Zaragoza, con un paro de 36 días. Enseguida se organizó en solidaridad el traslado de los hijos de los huelguistas hacia Cataluña, pero el traslado fue interceptado por la policía de la Generalidad y todo se acabó con heridos y un compañero resultó muerto. Fue en esa época que Kiko Sabaté efectuó el primer acto de expropiación en un banco de Gava, cerca de Barcelona, con el objeto de alimentar la caja del comité para los presos. Así vemos que Kiko Sabaté fue muy temprano un militante eficiente, siempre con el objetivo de defender las aspiraciones legítimas de los obreros y campesinos contra la explotación. Para Sabaté sigue la resistencia. En 1935 fue llamado en Quintas, antimilitarista convencido y además, como no quería ser un soldado de la República que ametrallaba a los obreros, Sabaté no se presentó y fue declarado prófugo. Al estallar la sublevación fascista, los dos hermanos, José y Francisco Sabaté, forman parte de los grupos de defensa y del Comité Revolucionario de Hospitalet. Esos grupos habían podido anticipar el pronunciamiento y cortar de raíz cualquier intento contrarrevolucionario en la localidad de Hospitalet. Así, el día siguiente, los grupos de defensa dominaron fácilmente la situación. El día 27 de agosto de 1936, los dos hermanos partieron al frente de Aragón con los aguiluchos, la primera columna organizada por la CNT. En el frente, sus compañeros querían elegirle oficial, pero Kiko Sabaté no aceptó ningún grado, relató un amigo Vicente en el periódico francés Nouvel Observateur en enero 60, cuando Sabaté fue asesinado. El 10 de febrero 39, con su brigada, Kiko Sabaté cruzaba la frontera. Eran las últimas tropas organizadas que abandonaban Cataluña. En ese momento, Sabaté no se sintió vencido y se prometió reanudar el combate un instante interrumpido. Para Kiko Sabaté, la guerra no había terminado y para Franco tampoco. En 1939, para Sabaté no empieza un destierro definitivo porque no podía concebir otro porvenir para él y su familia, sino en su país, España. También se sentía profundamente solidario de los españoles del interior y solo concebía la acción en el propio terreno de combate, es decir, España. Entonces, para Sabaté, se tenía que organizar una resistencia clandestina hasta la victoria para acabar de una vez con el franquismo. Decía: seguiremos luchando por la libertad del pueblo español mientras tengamos un soplo de vida. Para Kiko Sabaté era claro y coherente. Y fue la represión permanente y violenta del franquismo la que orientó su acción. Su acción fue la lucha armada, no porque era la única manera con la cual sabía luchar, sino que su acción respondía a objetivos revolucionarios. ¿Qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial? Kiko Sabaté empezó a preparar el terreno para organizar la resistencia clandestina en España. Se situó con su familia una casa en el pueblo de Eus, cerca de Prades, Pirineos Orientales. Desde el primer momento tuvo relación directa con los resistentes franceses escondidos en el monte, trayendo para ellos noticias, armas, medicamentos y vituallas. Luego también se incorporó a grupos que pasaban a España fugitivos de los nazis y no hizo contrabanda como he podido leer. Todo eso lo hacía para ayudar a los resistentes franceses, pero también para conocer a fondo toda la comarca de Vallespir y todos los recovecos de la Cerdaña, lugares propicios a un futuro combate. En 1944, en el Congreso de la CNT en exilio, prevaleció el criterio de intensificar la lucha en España. Se enviaron en España varias delegaciones. Kiko Sabaté fue en la primera delegación para constituir un comité de enlace permanente entre España y el exilio. Una de las primeras tareas del grupo fue de organizar en Barcelona y en el campo bases de operaciones con depósitos de armas, víveres y organizar medios de propaganda y de difusión. Además, Kiko Sabaté y dos compañeros recibieron el encargo de liberar a 3 presos políticos. La operación fue un éxito total. El día 15 de mayo de 1949, el grupo de Kiko Sabaté propusieron un hecho explosivo contra los consulados de Bolivia, Perú y Brasil, que votaron por Franco a la ONU. Kiko Sabaté seguirá la lucha, acción y no discursos. En 1954, la CNT en exilio decidió el final de la lucha en España, porque las autoridades francesas disponían de un arma de gran eficacia. O se cesaba la acción en España o la organización sería declarada ilegal. No sé si es en 54 o 55, o 3, no sé, tu dirás. Pues la CNT en exilio se instaló en un gestero cómodo, esperando durante 20 años la muerte de Franco. Y los compañeros que continuaron luchando contra el franquismo perdieron el apoyo moral de la organización y murieron incluso sin que la organización en exilio se atreviera a reivindicar su calidad de militantes. Seguro que a Kiko Sabaté no le gustaban los debates interminables y estériles con rivalidades personales que no llegaban a cualquier decisión concreta. Además, en España las detenciones, las condenas y todas las medidas represivas continuaban. Pues, ¿qué se tenía que esperar? Entonces, Sabaté decidió seguir el camino que se había trazado, apoyándose en las buenas voluntades que no faltaban, dispuestas a secundarle en su tarea. Para ellos, la resistencia continuaba. Kiko Sabaté escribía a un amigo: no puedo propagar las ideas que defiendo sin dar el ejemplo. No puedo quedar indiferente ante el pueblo traicionado y condenado al sufrimiento moral y físico. No puedo soportar la pasividad en que vive el exilio, celebrando comicios que no aportan la menor solución al problema que nos concierne, en tanto que hombres y que idealistas. Considero que la liberación de la tierra que nos vio nacer debe conseguirse mediante la acción y no con discursos y papeleo. es una falsedad denominarse idealista si no es revolucionario por la acción. Kiko Sabaté llamé su grupo grupos anarcosindicalistas y su divisa era cultura y acción. Su proyecto era de constituir en Cataluña bases y grupos con la tarea de distribuir propaganda, prensa y hacer labor proselitista. El mes de abril 55, el grupo llegó en España con armamento y propaganda abundante. El grupo llevaba una publicación titulada El Combate, cuyo objetivo consistía en reivindicar el día histórico del 1 de mayo y recordar la fundación de la CNT en la defensa de los derechos de los trabajadores y concluía por la necesidad de la acción directa. En septiembre, el grupo continuó su acción de propaganda con octavilas redactadas y filmadas en catalán y en castellano. Movimiento de Liberación y Movimiento de Liberación en España. Sin embargo, no había las siglas de la CNT porque Sabaté pensaba que era necesario incorporar todas las fuerzas populares en la lucha contra el franquismo. En un manifiesto titulado Al pueblo español, Kiko Sabaté hace un llamamiento a todos los españoles antifascistas para una alianza democrática de resistencia antifranquista, denunciando la actitud de los Estados Unidos, de la Unión Soviética, de la Francia, de Inglaterra, que proclamaban hacer hecho la guerra para liberar los pueblos del fascismo y que ahora aceptaban que Franco sea representado en la UNESCO y en la ONU. Kiko Sabaté había puesto a punto diferentes medios de difusión. Por ejemplo, pero para mí es bastante interesante, porque tenía muchas ideas mi padre para hacer toda esta propaganda. Los manifiestos eran colocados en el techo de los coches y tranvías, mojados, que entonces se secaban, en el techo de los coches y tranvías que estaban parados. De manera que cuando los vehículos se ponían en marcha, las hojas se desparramaban por Barcelona, se secaban y se volaban. Exactamente. Había también preparado en Francia un mortero construido para disparar en el aire cohetes y llenos de propaganda. Yo vi a mi padre en casa preparar los textos de propaganda, exhibiendo los borradores de las octavillas, que luego mandaba pulir a sus compañeros. Lo vi también hacer los dibujos y concebir el mortero. Además, había grabado discursos, arengas, que luego hacía escuchar en los comedores de las fábricas, en los talleres y otros lugares concurridos por los obreros. Además, la propaganda antifranquista que editaba y distribuía llevaba muchas firmas imaginarias para dar la impresión que existía un bloque unido de oposición. El objetivo para Sabaté fue siempre conseguir que la clase obrera adquiera neta conciencia de la necesidad de organizarse contra el franquismo, porque a pesar de toda una leyenda mitificadora, la pistola no era para Kiko Sabaté el elemento decisivo en la lucha. De Kiko Sabaté solo se ha querido presentar su faceta de atracador, cuando sin duda fue mucho más importante su trabajo de propagandista. Él consideraba el acto de propaganda como el acto esencial en la lucha. Lo que había aprendido en los Ateneos de la juventud, de las juventudes libertarias y que había podido comprobar en la práctica, lo tenía que comunicarlo a los demás. Era para él un trabajo paciente y constante. Además, nos decía siempre a nosotras, sus hijas, aprender y aprender. A propósito de los atracos, nadie puede poner en duda que Sabaté era un hombre honrado y íntegro. La verdad es que la carencia de medios económicos para poder desarrollar la actividad clandestina incitó a Kiko Sabaté a cometer los atracos, siempre filmados Kiko Sabaté, para que la policía no tuviera dudas sobre la filiación de sus autores. Los fondos que Sabaté se procuraba con los atracos, todos eran destinados a la actividad clandestina, propaganda, armas, ayuda para las familias de los compañeros encarcelados y para pagar los abogados de los presos. Tampoco no se puede negar el espíritu político-moral de los atracos o expropiaciones. Es en ese sentido que Kiko Sabaté, después de un atraco, antes de abandonar el local, dejaba una nota diciendo: "No somos atracadores, somos resistentes libertarios. Lo que nos llevamos servirá para dar a comer a los hijos de los antifascistas que habéis fusilado". Cuando realizó con dos compañeros un atraco en las oficinas de la empresa de construcción Cubiertas y Tejedas de Barcelona, explicó a los empleados que el dinero estaba destinado a sostener la resistencia contra el régimen franquista. Además, quisiera especificar que Sabaté nunca hizo atracos en Francia. Fue detenido solo por detención de armas y explosivos y nada más. Las otras acciones judiciales condujeron a dos autos de sobreseimiento. La verdad es que las autoridades españolas pedían cada vez con mayor insistencia que las autoridades francesas tomaran medidas para que el territorio francés no pudiera servir de base y de refugio a Kiko Sabaté y a sus compañeros que actuaban en España. En Francia mi padre siempre ha trabajado, le gustaba mucho su oficio y cuando no estaba en clandestinidad tenía una vida familiar normal con su compañera y sus hijas. Bueno, la lucha tenía que continuar. En realidad, a pesar de muchas dificultades, Kiko Sabaté siguió resistiendo y nunca se dio por vencido. ¿Y cómo se puede decir, como lo leí en el sitio internet de la CNT de Hospitalet, una biografía de los anarquistas de Hospitalet, que Kiko Sabaté continuó la lucha cuando ya se sabía que no había posibilidades de ganar? ¿Cómo se puede concebir una lucha sin pensar alcanzar la victoria? ¿De qué espíritu estaban animados los que prosiguieron la lucha con atentados en las embajadas, en los bancos, en los edificios franquistas, hasta la muerte de Franco? ¿De qué espíritu estaban animados Cara Quemada, Joaquín Delgado, Francisco Granados, Salvador Puig Antich y tantos otros que continuaron a luchar por la justicia y la libertad? ¿Cómo se puede decir que se sabía que no había posibilidades de ganar? La verdad es que después de la muerte de Kiko Sabaté y de sus compañeros, la lucha contra el franquismo siguió su camino. En el diario El Combate del 5 de enero de este año, Octavio Alberola dice: "Como a Sabaté, a Delgado y a tantos otros, a mí también me parecía inaceptable quedarse con los brazos cruzados, aplaudir a los que luchaban contra las dictaduras en otros países o contra el yugo colonial, y resignarse a esperar a que Franco muriese de viejo y los franquistas decidieron poner fin a la represión. Y también, hablando de la actitud de la organización en el exilio, Octavio Alberola dice: ¿cómo, pues, no tener presente esta cobardía moral, política, histórica, al momento de recordar lo que fue el combate de Kiko Sabaté? ¿Y cómo no asociar en este recuerdo a Joaquín Delgado, a Francisco Granado y a tantos otros compañeros que también perdieron la vida o pasaron muchos años en las cárceles franquistas por haber intentado abatir a Franco y hacer nuevamente posible el ejercicio de la libertad para el pueblo español? Pues, además de las dificultades que encontraba, Kiko Sabaté no era un hombre amargo. Al contrario, era un hombre quien amaba la vida, una vida digna, sin compromisos. No era tampoco suicida. Antonio Téllez dice: si Kiko Sabaté logró sobrevivir tantos años de acción constante y arriesgada, fue debido en gran parte a su inteligencia y en la extrema prudencia que observaba siempre. Era valoroso, pero no suicida. No era tampoco la venganza lo que animaba a Kiko Sabaté, como he podido leer muchas veces, sino su lucha contra el franquismo. Para él se tenía que resistir hasta la victoria. Un año antes de su muerte, Kiko Sabaté escribía a un amigo y decía: es un deber moral y una responsabilidad con los que están en las cárceles y presidios y con todos aquellos que cayeron, que murieron, con la convicción de que otros estaban tras ellos y que continuarían la lucha. Por eso quisiera decir que cuando se habla de Kiko Sabaté, se habla también de Antonio Miracle Guitart, Rogelio Madrigal Torres, Francisco Conesa Alcaraz, Martín Ruiz Montoya y todos los que lucharon contra el franquismo y que murieron en nombre libres. Gracias.